Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En Panamá, emparedado. En Cuba, medianoche. En Uruguay, refuerzo. En España, bocata. En Italia, panini. En Chile, chacarero. ¿Cómo le va? Escúchame. Te despertaste, Maggie. Buen mediodía. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, mira, te presento una amiga. Yo vi luz y entré y a mí me dijeron, acá se come. Se come bien, se come bien. Se come bien, escuchá. El viernes nos va a visitar, muy probable que venga Boom Boom Kid. Así que recién escuchábamos de su disco Frisbee, por Argentinito. Y sí, así que si querés venite el viernes. No sé, vamos a estar un rato. Vamos a ver. Bueno, acá estoy. Tengo un hambre. Escucha, todavía no vamos a comer. Primero vamos con la columna de Maggie, ¿no? Preséntela. Me pidieron que traje comida, que traiga comida, traje teatro. Bueno, está bien. Hay que vivir del arte, chicos. Sí, me voy a comer un arte. Bueno, estamos en comunicación con uno de los actores de esta obra que se estuvo presentando en Matienzo, acá cerquita en el barrio. Martes y jueves estamos hablando de Nunca Jamás Hotel, que tienen la última función este jueves. Marcio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bárbaro. Increíble, acá acabo de salir del dentista, así que se me está costando mucho hablar, tengo un labio dormido. Dale, dale, vos podés. Vamos, yo voy a poder, sí. Contame. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, Marcio es el mismísimo que estuvo acá en el estudio hace unos meses hablando de una visita inoportuna, ¿se acuerdan? Ah, no estuvo él, estuvieron sus actores. Me acuerdo de la obra. Se escucha medio entrecortado, disculpen. Hola, hola. Ahí está, ahí está. Ahí va. Bueno, sí. Contanos de esta obra de la que estás participando como actor en este entonces. Bueno, Nunca Jamás Hotel es una especie de viaje psicotrópico por las rutas del interior, de algún lugar del mundo. Parece ser Argentina. Es una historia que dura muy poquito, una hora, pero parece más extensa por la forma, tiene un formato muy de película, con muchos recortes, mucho juego de iluminación, y es bastante trayera, la obra está muy buena. A mí me encanta hacerla y me encantaría que la vengan a ver mañana. Así que también quiero dejarles unas entraditas para Nunca Jamás. Buenísimo, buenísimo. Tiramos los números, 4866-1095, 4864-0489, porque nos quedan apenas 20 minutitos, tenés que llamar ahora. Ahí está Nicolás Sweet para tener el teléfono y hacemos el sorteo rapidito. Mañana, última pregunta. Mañana tenemos última función, se sigue, ¿qué pasa? Estamos increíblemente en la última función, hicimos 8 funciones este mes en Matienzo, nos fue muy bien, la obra creció un montón. Hay unos trailers que son una masa, que los pueden ver en la página de Facebook, y eso les va a calentar un poquito las ganas de ir al Matienzo a ver esta obra, que a mí me encanta, loco. ¿Qué quiere que le diga? Es bueno, una de las cosas que más me gusta. Lo vamos a postear en nuestro posteo de recomendado. De ¿Metieron obra. Un 2500 adentro del Matienzo? Lo desarmamos, lo armamos adentro y lo vamos pasando de aparte y lo empezamos a construir adentro. Qué bueno. ¿Parte fundamental de la escenografía o cómo hicieron para recrear una ruta, un viaje? Es difícil, una ¿no? farsa en realidad. Esto, todo lo que te acabo de decir es una farsa. No metieron auto, un doce. No tenemos nada, hay solo una cinta de papel, ajá, unas sillas playeras y un poste de luz y todo lo demás. Se va armando maravillosamente, con la magia del teatro y los recortes de las luces. Garpa, entonces el Matienzo para presentar las obras, este lugar ahí que tipo centro cultural, medio que hacen, pasa de todo. Y está bueno, hay muchos pibes como jóvenes contemporáneos que están haciéndose un espacio ahí en el Matienzo, da bastantes posibilidades para desarrollar algunas cosas y está bueno aprovechar esa. Y si no queda otra, no hay muchos lugares tampoco poder elegir. Y no, lamentablemente no. Marcio, ¿van este jueves con la última y después siguen o no se sabe? No, nosotros nos morimos por seguir, pero vamos a aguantar los trapos, tal vez hagamos una más a fin de año y el año que viene volvemos con toda. ahí a quemar llantas por la ruta. Me encanta, me encanta. Entonces, este jueves, o sea, mañana a las 20:30 horas en el Centro Cultural Matienzo, que queda en Pringles 1249. Tenemos un par de entradas para sortear para mañana jueves. Y además también tenemos un par de entradas para sortear doblemente para una visita inoportuna, obra que dirige el señor en línea. Así que los domingos ahí en el patio de actores, ¿verdad? Los domingos 20:30 nos quedan, 21 horas digo, nos quedan dos funciones, son las últimas por este año también, y estaría muy bueno que la vengan a ver porque la obra ahora está increíble también, yo estoy re contento, está bueno. A mí me gustó mucho, así que los invitamos a todos, tienen entradas gratarolas, así que agarren los teléfonos ya. Muchas gracias, Marcio, y que siga explotando el teatro. Gracias a ustedes por el espacio. Dale, te mando un besote. Un abrazo grande. ¿Vamos a escuchar música, Maggie? ¿Te quedas un ratito? Dale, tengo muchas entradas para regalarle a los oyentes. Bien. Ahí va. Tengo muchos oyentes que quieren ir al teatro. Tengo mucho hambre yo. Vamos a pedir mucho comida. Ahora aguanta que vas a pedir comida. Comé teatro. Todo. Flash. Flash. Flash. Yeah. Sanguche pregunta: ¿quién es Guche y por qué se hizo santo? Un señor que le encantaba masticar y masticar, y lo hacía de tal manera que muchos empezaban a adorarlo. Y la cuestión de la santidad es solamente eso, ¿no? Que alguien empiece a creer que lo que estás haciendo es increíble y todos te empiezan a seguir. Que no es algo que suceda tan fácilmente, pero parece que al señor Guche le pasó. Buenas, buenas. Bueno, ya estamos todos, hay mucha gente al aire, hay mucho hambre, así que usted hablemos se quedó a comer. Hablemos todos juntos como para que dimensionen. ¡Hola! Mitchell, no se te escuchó. Bueno, estamos en comunicación con Le Fondue, tenemos hambre y vamos a pedir una picada. 4958-2804. ¿Qué querés? ¿Algo? Porque comamos todos, pero somos 6. ¿Vamos a comer todos? Yo sé, vamos a comer todos. Pero ponen plata a todos porque siempre nos dejan a nosotros dos. 4958-2804. Hola, Le Fondue. Le Fondue. Buen día. Hola, buen día. Te queremos hacer un pedido acá de la radio. ¿Cómo va? Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, muy bien. Bueno. Ahí recién pasamos el teléfono, 4958-2804. Yo me vengo comiendo unos buenos sanguchitos, pero hoy somos varios. Sí. Así que si tenés alguna picada para recomendarnos, somos, ¿cuántos? 6 y hay un vegetariano. Un vegetariano. Mira, tengo una picada para vegetarianos que les puedo ofrecer. Tiene picles, cebollitas, aceitunas, tomatitos, pepinos, agridulces. Tiene berenjena, queso cheddar, queso sardo, queso gouda, queso brie, roque, almendras y nueces. Uy, me encantó. ¿Vos esta, querés ejemplo, vos querés carne? No, a mí mándame. Tenemos una carnívora. Porque tenemos, pará, sí. Perdón, ¿cuántos somos los vegetarianos de los 6? Uno. Bueno, entonces vamos, todo bien, amoldate un poco. No, problema. Dale, corre el salame. Pero un queso, un pan. A ver, alguna que venga con tipo bastante cosa así de animal muerto y algo para el amigo que come yuyo. Que sea como un mitad y mitad. Puede no, ser, tampoco sí. Tanto. Bueno, un sí, pepino. Sí, vamos, tiene una cebollita. 70-30, 70-30. Ah, no, porque es llena más el otro. 70-30. No sé si llena más, es menos saludable también. Una aceituna. Una aceituna, te comés, Michelin más. Triste lo tuyo, por favor. Pero vos porque no tenés calle, vos cuando vas a... No tengo calle. No tengo calle, listo. Pará, esto es para otra discusión. Escuchá, estamos hablando con Le Fondue. Estamos pidiendo comida. Concentrémonos 5 minutos. Cierto, okay. ¿Puede ser uno que sea 50-50? Puede ser, sí. Tengo, mira, una económica también, se llama Superman. Sí. Tiene jamón, es lo más clásico. Jamón, mortadela, lomo, pavita, tiene crudo, tiene salame, queso cheddar de campo. ¿Queso brie? De plata. ¿Viene un pedacito de queso brie? Tiene lever y aceitunas. Igual, si quieren, podemos cambiar algún fiambre también por algunos pepinitos o berenjenas. ¿Viene? No, tráeme berenjena. Que venga con berenjena en escabeche, puede ser. Sí, ahí puede ser, claro. Vos mandale un pedacito de queso brie de gentileza para probar. Bueno. A ver si está bueno o no, porque a veces ya no sale. Está fundiendo. El Mar del Plata está un pedacito bueno. De queso brie, hay una fiambre. ¿Cuánto cuesta al público la... esta picadillos? La que les leí recién. Sí, que es la que te vamos a pedir. La más chiquita, que es Comen 2, Pican 4, está a 198 pesos. Comen 2, Pican 4, somos 6. No, bueno, pará. Acá ella me dijo que se iba. Manu se va. Nos quedamos nosotros. Vamos con esa. ¿Vos te vas, Nico? Nico se va. Ah, igual el delivery viene de toque. El delivery viene de toque, posta, ¿eh? Dale, yo dale, pedí, dale, viene dale. De toque. ¿Comen 4? 4. Sumame, ¿sabés qué? Te puedo pedir un favor, sumame unos pancitos ahí ricos que tengan, así la rellenamos a los que tenemos un poquito más de hambre. Dale, y lo hacemos completa. La Superman. La Superman, sí. ¿A ver? ¿Cuántos comen 4 o pican 4? ¿Vos qué querés comer? Yo siempre la quiero no, comer. No, bueno, vamos con la picada. ¿Qué hay? ¿Hay chica y grande? Vamos con la grande, entonces. Una picada Pokémon. Picada Spider-Man, buenísimo, me encanta. ¿Con la de 4? Sí, vamos con la de 4. Con una berenjena arriba, si puede ser. Listo. Un pedacito de queso brie. Si quieren, sanguchitos vegetarianos. Esa puede ser para la próxima. Dale, para la próxima por ahí te pedimos todos sanguchitos diferentes y el vegetariano se pide vegetariano, a ella que le gusta lo carnívoro, y yo me hago un mezcladito. Dale, buenísimo. Contame la dirección a donde están. Están muy cerca de la radio. Nosotros estamos en la esquina de Yatay y Perón, es una cuadra del Parque Centenario. Bien, y si llamamos por teléfono, hacen delivery como estamos haciendo ahora en vivo. Claro, unas picaditas más o menos se calcula una hora, como mucho, y los sanguchitos enseguida, 10, 15 minutos. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno. Me parece como llamativo el nombre que le están poniendo a las picadas. Tenés picada Spider-Man, picada Pokémon. Superman. Superman. Sí. ¿Qué les pasa? ¿Qué son de Marvel, no, son de DC, fanáticos de DC. Y había que hacer algo diferente. Siempre se llaman Mediterránea. Digamos algo distinto. Y aparte vienen los chicos y también. Chicos, ¿qué quieren? ¿Qué picada? ¿Y la Pokémon? Nueva. Pokémon me pidieron. Ahí se la picaba Pokémon. ¿Qué tiene el Pokémon? Hay algo que hay sea una como... que es picada Simpson. Genial. Es toda amarilla. Me encanta el concepto. Está buenísimo. Los ¿y cuánto? Simpson, por ejemplo, sí. Es todo de queso. Todo queso. Habla solo de queso. Hermoso. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Le Fondue. Te vamos a estar esperando entonces más o menos una hora. Esperamos para comer. Dale, buenísimo. Les mando una Superman para cuatro. Dale. Muchísimas gracias. Un pedacito gracias. De queso brie, de gentileza. Un pedacito chiquito, de onda, un guiño. Guiño, guiño. Dale. Gracias, vamos. Amigos. Saludo grande. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Le Fondue. Tentación de sabores. Le Fondue. Picadas, conservas, bebidas, vinos, fondue. Vení a armar tu sangre. Vení a Le Fondue. Perón 4402, esquina Yatay. Le Fondue. Llámanos al 4958-2804. Le Fondue. Tentación de sabores. Escúchame, que sobrí. Vamos a escuchar a nuestra amiga Maggie Simpson. ¿Eh? Seguimos con el teatro. Maggie Magrini. Sí. Yo le digo a Maggie Simpson. Mira, sí, se llamó sí, Paula de Parque Chacabuco, que se va al Matienzo. Dale. Ahí va, Paula se va al Matienzo. Recién una oyenta nos estaba pidiendo por acá por internet entradas para... Bueno, no sabemos. Sigo tirando entradas. Yo te lo busco si querés. Tenemos acá un temita que tengo entradas para una visita inoportuna dirigida por Marcio Barceló y otra... que es la misma obra dirigida por Jorge Teff. ¿Cómo la misma obra? La misma obra dirigida por dos personas distintas. Explícame, Vicente, vos que sos más del teatro, porque no entiendo nada. Tengo entradas para ambas dos visitas inoportunas. Bueno, ¿cuándo serían estas? Ambas dos son el domingo, una es 8:30 y la otra es a las 9:00. ¡Ah, hicimos eso en casa una vez! ¿La misma obra? Sí, en diferentes en cuartos, dos dramaturgos diferentes, uno brasilero y uno argentino. Sí, pero, esto está pero eran obras cortas, esto es una obra esta de... Esta es una obra de copy, que es hermosa. La de Marcio ya la fui a ver, la de Jorge voy a ir en breve. Se estrena este domingo y va a estar el domingo 30, el 6 y el 13. La de Jorge es una visita inoportuna, él es alumno de la EMAD. Es a las 20:30 horas en la fábrica que queda en Acevedo 768 y es 20:30 horas. La de Marcio es a las 21 horas en el patio de actores que queda en Lerma 856. Muy bien. A las 21 horas, como bien dijo, a él le quedan dos funciones. Para ambas tenemos entradas. Para ambas para tenemos regalar. Un par de entradas. Bueno, pueden llamar entonces 4864-0489 4866-1095. Bien. Otra cosita que les voy a recomendar: comenzaron las muestras en EMAD para este fin de semana. Si quieren a ver teatro. Uy, es acá, esa época del año. En ¿no? el barrio, sí, donde todos los directores están como. Está guay, una atrás de la otra, ¿no? Posta, todos sí. los días son de, por ahí días. Dos o tres presentaciones que no te puedes perder. Distintos horarios. Entonces, este fin de semana se presenta un enemigo del pueblo, del querido Ibsen. La dirige Tamara Davidovich. Está el 29, día 29, el 10 es sábado. Estoy muy perdida con los días. El sábado a las 14 y a las 19 pueden ver el enemigo del público. Es a la gorra, el enemigo del pueblo. El enemigo del pueblo. El público. Sí. El público va. Esa es una película que no, actúa Francis no Ford Churchill. No son tus enemigos los actores, por no, favor. No. Y después tenemos ¿Quién le teme a Virginia Woolf? De Sabina Faccini, dirigida por ella. El autor es Albi, que no me acuerdo su nombre. Pero... No es Albi Singer. Sabina Faccini, que es nuestra ayudanta productora de la columna. Yo no la conocí nunca. ¿Cuándo? Bueno, vengo poco los miércoles. Ha venido miércoles. Ha venido. Me ha dirección de Sabina Faccini. Así que dirección de Sabina Faccini, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Este viernes a las 19, el sábado a las 17 y el domingo también a las 17. Perdón, tenemos un fotógrafo que se está abriendo. ¿Qué le pasa a Mike London? ¿Querés que me vaya? Saca buenas fotos, es buen fotógrafo. Estaba diciendo que se ponga un poco de perfil porque da la espalda. Pero no es su mejor perfil. Más. Pero vos viste que hoy mi espalda tiene... Se ve. Es transparencia. Transparencia. No se baña. Oh. No tiene. Escúchame, oyente. Todos los días me baño porque tengo calle, no con otro que recién ahora están cruzando la vereda. ¿Qué pasó con lo de la calle? y que ven a una persona y se asustan y después lloran. No, me pegó. Ah, bueno. Escuchame. Pegó. Bueno, no se peleen. Bueno, resumo, las obras de Lemad son acá cerquita en el barrio, Jufré 141. Les aviso que estamos cerca de estrenar una obra en la cual yo dirijo y participa nuestro compañero Alexis. ¿Para qué participa? ¿Cómo participa? ¿Qué hace? Es músico. Guitarra aérea hace. Es el campeón de guitarra aérea. Marca real. Y él actúa también. Ah, bueno, escuchá, ya ganó Camiris, Nico. Ganó Camiris, por una visita inoportuna. ¿Dirigida por quién? No, no le pidas todo. Está coordinando aire, produce. Marcio. ¿Usted por Marcio. Por Alberto Marcio. Alberto Marcio. Se fueron las entradas del Matienzo, se fue una visita inoportuna dirigida por Marcio, me queda una visita inoportuna dirigida por Jorge Jeff. Ya está, se fue todo, dice fábrica. Acá. Nico, impresionante. Ah, no tenemos más nada. Le va a salir una mano Paula de Seba al Matienzo. Paula era de Chacabuco. De Parque Chacabuco, Seba al Matienzo mañana. La que no puede ganar más, ya sabemos quién es. ¿Quién? Sí. De Balvanera. No, llamó, pero hoy. Pare. Llamó por las entradas de la Fiesta de la Flor, pero no las vamos a sortear hoy. Ah, las sorteamos mañana. ¿Por qué no le dan cosas así a que las Silvia chicas está... de Balvanera? Silvia de Balvanera gana todo. Ya tiene la revista de THC del lunes. La sí, venir a buscar, Silvia. Pero THC. Está bien, si es oyenta y es fiel. Luego, llama, se lo lleve, aguante, Silvia. Te rebanco. Ya están todas las entradas llevadas y listas. Melissa se va a ver una visita inoportuna a la fábrica. Y Camiris se va a ver una clarísimo. Visita inoportuna al patio de actores. Nos retiramos esto ya. No tenés idea de lo que te dije. No, yo entendí todo. Ya me llamen con Nico Sweet que les explica bien. Llegó la picada. Che, llegó la picada, llegó ese quedado. ¡Llegó la picada! Bah, no, bueno, listo. Le Fondue. Llamaron a Le Fondue de Facebook, Le Fondue. Tenemos no el Superman acá. No vamos a morfar. Tenemos la picada. Manu se va. Minutos. Se va, Manu. Ábalos, vení. Ábalos, vení, vení. Hoy va a descubrir una cosa importante. Ábalos, Ábalos, Ábalos. Ábalos, Ábalos, Ábalos. Che, ese. Boludo, son 10 días que van a tomar la radio, no sé quién va a venir y nos van a soplar el del aire. A mí no me sopla nadie sí, nada. Sí, vos no, no podés hacer nada. El programa, olvidate. ¿Por porque la gente va a venir a hacer radio. ¿Quién viene a hacer mi programa? La gente. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros le prestamos mi programa, lugar. La gatera, ¿quién me lo viene a hacer? Alguien que se va a anotar. ¿Quién? Alguien. Hay un sitio que la gente se puede anotar para hacer su propia radio aquí en la tribu. Hasta que el 31 de octubre. Tomá la radio. Ahí, sí. Búscalo, si acá querés. Está. Ahí igual, a mí me gustaría que nadie me tome anotar. Programa, ¿verdad? No, escuchá, lee los mails, amiga. Ahí. Nosotros con ese estamos atentos a todo y sabemos todo hace dos semanas. Sí, pero no sé qué día me toca a mí, ¿a vos? No, del 1 al 11. Nos vamos el piojo, nos vamos a un retiro espiritual. No, se viene a dar. Escúchame, no, mía. Pará, yo quiero, por favor, ya nos vamos, pero que ese tire en puntapié de lo que se viene ahora en programa Vacunas. ¿Hoy? Sí. Hoy hablamos, uff. Oh. Diga, oh, sí. Ábalos, Ábalos, Ábalos. Hoy está la confirmación por varios científicos de que las vacunas no sirven para nada, que en realidad lo único que hacen es infectarnos y matarnos. Walking Dead, es Walking Dead. Un montón de científicos que hablan de eso y que aconsejan no vacunar a sus chicos, a vos, a nadie, ni hepatitis A, ni hepatitis B, ni nada, porque tiene aluminio y tiene un montón de otras cosas horribles. Vamos a escuchar ahora la continuidad de FM La Tribu. Tarde o temprano. Dale, muchas gracias. Tarde o temprano. Gracias, equipo, nos fuimos. Chau. Adiós.